romántica para bailar. Apasionados. No quiero llorar, si ya de nada sirve, no es cuestión de perdonar. Si ya no hay nadie que me pueda consolar, me duele pensar que un día te tuve entre mis brazos y hoy me vas a abandonar. Es imposible que te trate de olvidar. Te vi con él, él te abrazó, él te besó. Tu corazón, mi ilusión, él se robó. Y ahora llévate de aquí, tu aventurero corazón. Arráncame el recuerdo de lo bello de ese amor. Tan solo tienes que marchar y nunca mires hacia atrás. Él te estará esperando para amar. Yo solo aquí, extrañándote, amándote. ¿Quiénes somos? ¿Apasionados? No quiero llorar, si ya de nada sirve, no es cuestión de perdonar. Si ya no hay nadie que me pueda consolar, me duele pensar que un día te tuve entre mis brazos y hoy me vas a abandonar. Es imposible que te trate de olvidar. Te vi con él, él te abrazó, él te besó. Tu corazón, mi ilusión, él se robó. Y ahora llévate de aquí, tu aventurero corazón. Arráncame el recuerdo de lo bello de este amor. Tan solo tienes que marchar y nunca mires hacia atrás. Él te estará esperando para amar. Y yo solo aquí, extrañándote, amándote.